Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Decaído Pancho, ¿estás bien? Sí, sí, está bien, dice. Estamos un poco tensos aquí en el estudio, vamos a relajar un poco. Voy a contar un chiste. No, mentira. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página web. No, ya lo dije, nuestra página web, sí, nuestro Facebook.ar. Y el Facebook, ¿cómo era? El Red Nacional de Medio Alternativo. Así es, ya te la sabes de memoria. Sí, sí, sí, sí. Te comento que pertenecemos a la RNMA desde hace algunos años. Yo necesitaba un cartel para acordarme todavía. No, mentira. Un saludo para todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sabemos que se cortó un poquito, estamos con algunos problemas con el internet, pero está todo solucionado ya, ¿no? Mira, ahí David. ¿Podemos decir que sí o no? Cada vez que vos decís está todo solucionado, surge un problema nuevo. Así que, por favor, te pido, no repitas esa frase. Bueno, no digo nada. Bueno, vamos a ir al próximo tema. De hecho, nos va a sobrar bastante tiempo, ¿no? Para el próximo tema. Pero tenemos una canción. Ah, podemos decirlo desde ese lado. Tenemos una canción que en realidad dura muchísimo tiempo, una canción que dura como 7 minutos, pero que nos parecía importante pasarla, porque justamente hablando de las tomas, es una canción que hizo Jara, Víctor Jara, cuando la toma allá en una toma en Chile. Y bueno, vamos a contactarnos previamente, porque hay una situación en Juárez Celman, en la provincia de Córdoba, donde se había mandado, nos anoticiaron ahora de que eventualmente se suspendió, pero se había mandado una orden de desalojo hacia las familias de Juárez Celman. Pero estamos en contacto. Sí, en este momento estamos en contacto con Andrés Villalba, presidente de la cooperativa de la vivienda 12 de junio de la ciudad de Córdoba. Hola, ¿nos estás escuchando, Andrés? ¿Cuál es el? Hola, días, los estuve escuchando. Bien, ¿nos podrías comentar? Bueno, sabemos que se levantó la orden de desalojo, pero bueno, comentarnos cómo se llega a este momento, ¿no? Bueno, se llega a este momento porque principalmente hay un Estado que no quiere reconocer la emergencia habitacional que existe en la provincia de Córdoba y que claramente se refleja en la situación en que viven estas familias en Barrio Parque Esperanza, Juárez Celman. Hace 4 años estas familias están viviendo acá, no tienen luz, no tienen agua, sus casas son de madera, con nylon, con chapas, tienen una orden judicial que no pueden ingresar materiales de construcción, entonces la calidad de vida es bastante mala. Hoy llegamos con que el juez manda la semana pasada una orden de desalojo pidiéndose de tiro la entrega. Entonces hubo asamblea con los vecinos el día lunes y martes y los vecinos decidieron quedarse, digamos, a hacer una resistencia porque si se van de acá no tienen dónde ir. El único lugar que les queda es la calle o asentarse en las puertas de la casa provincial, porque no hay. Bueno, ahora este juez frena la medida y lo que nos parece raro, ¿no? Cómo son los argumentos y la forma con que el Poder Judicial se maneja ante diferentes situaciones como estas, ¿no? Primero, creer que esto es una cuestión delictiva cuando es una cuestión social. Claro. y segundo, digamos, el argumento que a partir de evaluar informes verbales este fin de semana largo, es que hoy frena el desalojo, nada más. Ni siquiera diciendo, bueno, haciendo cargo a la provincia, ni siquiera reconociendo el estado de emergencia. Entonces hay cierto interés económico, creemos nosotros, que gira en torno al Poder Judicial. Así que bueno, le estamos pidiendo ahora a la provincia de Córdoba que se siente, que declare la emergencia habitacional en su Parque Esperanza y que nos dé una solución concreta. Nosotros hemos conformado este barrio, hemos presentado proyectos de expropiación, tenemos una cooperativa, estamos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares, estamos relevados por la provincia, digamos, también la cantidad de familias que viven acá en las situaciones. Entonces el diagnóstico está y el problema existe, y la realidad es lo que se ve. Entonces ahora queremos saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Entonces, en primer medio, si ellos no proponen nada, nosotros estamos pidiendo la declaración de la emergencia habitacional y la suspensión por 2 años, por lo menos, de cualquier medida que atente al seguir habitándonos este vacío las familias. Andrés, respecto a eso en particular, había circulado en notas de prensa que de ustedes que una contradicción importante, porque el gobierno ofrecía, si mal no recuerdo, era 42 mil pesos para que las familias se fueran del lugar, pero a la vez no se con ese dinero no se definía a comprar ese terreno, a expropiar ese terreno. Claro. Bueno, eso también, cómo trabaja, cómo reconoce la necesidad, ¿no? Un gobierno. Primero ir desde el individual, no reconocer que existe una asamblea, que existe una cooperativa, que la gente está organizada, y no llevar esa propuesta ya despacio, sino ofrecer 42. Primero lo sabes, como cómo puede ser que un Estado está queriendo invertir plata estatal para garantizar el derecho a un empresario. Digamos, el supuesto derecho, digamos, al acceso a la tierra, digamos, cuidarle su terreno para que hagan un proyecto inmobiliario. Claro. De última, esa propuesta así lo hubiéramos esperado el privado, que nos diga, che, bueno, les doy 42 cada uno. Claro. Pero como es la provincia, entonces le estamos diciendo, vos estás reconociendo entonces este tema. Si vos esos 42 los multiplicás por las 120 familias, son 6 millones y medio de pesos. Claro. Y con eso vos podés comprar una tierra y un lote y sola provincia y podés ponerle luz y agua y solucionar, digamos, dar una solución concreta a esta familia. Claro. Entonces está dispuesto a pagarlo, pero no está dispuesto a reconocer la emergencia nacional que existe. Claro. Por eso lo hacen, creo, de la forma más invisibilizada y presionando a la familia. Claro. Jugando con la necesidad. Claro, la verdad que es un problema bastante grande, ¿no? El otro día aquí en el Instituto de Seguro, en el Instituto de Vivienda, el IBUJ, aquí en Jujuy, decía que bueno, que había 33.000 familias en Jujuy en espera por vivienda, ¿no? Y allá en Córdoba leíamos que hay, que bueno, que 154.000 familias tienen problemas con la vivienda, ¿no? Con los lotes, con los terrenos. La verdad que es una situación bastante preocupante. Y más en una provincia como Córdoba, con la cantidad de habitantes que tiene, que no se produzcan vivienda, que no haya una política del gobierno de construcción o de loteo, la verdad que es preocupante. Con 44 mil pesos sabemos que no compra absolutamente ni un pedazo de tierra, ¿no? Nada, ni siquiera se garantiza un alquiler porque también piden garantía. Entonces, justamente eso, ¿no? Le pedimos que reconozca la situación y que declare la emergencia habitacional. Hay una emergencia social ya declarada en el país y también, digamos, en lo social está el tema del acceso a la vivienda. ¿Quiénes son los que acceden o no a la vivienda? Y claramente se ve la mano del mercado de los desarrollos inmobiliarios que existe en la ciudad y en el Gran Córdoba también. Es la especulación aquí en Juárez Celman. Hay empresas de familia, de la intendenta, hay empresas de familiares, de concejales, y de todas familias terratenientes, digamos, que siguen creyendo que las ciudades alejadas de las capitales son una gran estancia y sus habitantes serían peones para eso. Claro. Andrés, nos comentaban cuando nos introducíamos al tema las compañeras de Zumba la Turba de allá de Córdoba, que esto de las órdenes de desalojo es una especie de minué, ¿no? Que mandan la orden, después la sacan, después la vuelven a mandar. ¿Cuál es, respecto a esto en particular, cuáles son los próximos pasos legales? Y mira, está frenado el desalojo. Suspendió la medida, que la puede dar en alto cuando quiera, digamos, también. Claro. Nosotros esperábamos una orden que se había suspendido hace 2 meses y se tenía que ejecutar el 15 de esta fecha, de este mes. Entonces, él lo adelanta y ahora, digamos, está eso. Lo que nosotros estamos pidiéndole ahora a la provincia es que no espere que lleguemos el 15, digamos, otra vez la familia sea unida, claro, otra vez la familia organizada para asistir, digamos, y haciendo responsable a la provincia si le pasa algo a alguien. Y claro, ya le dijimos, los 42 mil pesos no sirve, queremos una propuesta concreta y tenemos propuesta. Nosotros tenemos propuestas para hacerle y las hacemos públicas, digamos. Ajá. Tenemos el proyecto de expropiación, estamos dispuestos también a ver si hay tierras en otro lado para poder comprar. Claro. Estamos trabajando, tenemos una cooperativa, estamos organizados, tenemos registro socioeconómico de trayectoria habitacional de cada una de las familias que vive acá en el barrio. Entonces hay elementos, digamos, para sentarse y armar una propuesta. Solamente estamos viendo el silencio absoluto por parte de la provincia. Andrés, te hago una pregunta en particular. ¿Cuál es la situación de la distribución de la tierra en Juárez Celman? Porque aquí, por ejemplo, tenemos en el ingenio, en el Libertador General San Martín, que está la ciudad rodeada de tierras del ingenio Ledesma. Entonces, no hay posibilidad de construir, porque en realidad toda la tierra que rodea la ciudad le pertenece al ingenio. ¿Cómo es la situación de la distribución de las tierras en Juárez Celman? Bueno, primero, la mayoría de las familias que viven en Juárez Celman son las que vienen haciendo esta migración interna, ¿no? De los años 40, del campesinado que se viene para las ciudades, y todas estas familias vienen del norte de la provincia de Córdoba. Bien. Y también del norte cordobés, del norte argentino. Bien. Mucho de Catamarca también, de Jujuy, y la mayoría vino con trabajos golondrina, dedicándose al hacha, a la leña, bien, producción de quinta, y bueno, son 17.000 habitantes, estamos distribuidos sobre una línea, es como si pasara la vía del tren, imaginándose la vía del tren. El pueblo se fue conformando de acuerdo a la dirección de las vías, y esa es como la parte céntrica. Después de ahí, tienen acceso solamente a ese lote, más del 90%, y hay un 5% que es dueño de toda la otra pieza de Juárez Celman. Claro. Sí. Sí. O sea, claro, deben ser unas 4 o 5 familias que manejan todas las tierras, que de hecho estas tierras donde estamos nosotros estaban prestas para una especulación inmobiliaria. Si ya Urbanor socialmente los quería vender, y Gama también tenía ganas de invertir en estos lugares. Yo te ubico, estamos a 20 minutos de la capital cordobesa, claro, estamos a 8 minutos del aeropuerto internacional y a 15 minutos de las sierras de Córdoba. Claro, claro. Entonces estamos en un foco, digamos, perfecto para el desarrollo inmobiliario. Claro. Entonces lo que se pone en tensión, digamos, la concepción de la tierra, digamos, que es un derecho o es un negocio. Entonces si es un negocio, si es un servicio, se paga. Si es un derecho, se accede. Así que creo que ahora hay una disputa ideológica en cuanto a pensar la función de la tierra que se está poniendo hoy. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Andrés, vamos para hacerte una última pregunta. Si tienen pensado alguna actividad para más adelante. Sí, nosotros ahora estamos vamos a almorzar todos juntos con los vecinos. Y vamos a hacer una asamblea y desde ahí va a salir nuestro plan de lucha. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos, agradecemos mucho la entrevista, vamos seguramente a seguir en contacto. Y desde aquí, desde ya, todo nuestro apoyo, como desde ahí lo están haciendo las compañeras de Zumba la Turba. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Andrés Villar, el presidente de la cooperativa 12 de junio, que nos comentaba, bueno, esta situación que están viviendo los vecinos y también toda la población de Córdoba, ¿no? En este caso hablábamos con la gente de Juárez Celman, pero es un problema de toda la provincia de Córdoba y me parece que a nivel nacional, ¿no? El problema de la vivienda, del acceso. Muy interesante lo que cuenta Andrés, porque a familiares míos les ha pasado, ¿no? Estar en las sierras o una zona cercana a las sierras, estoy hablando en este caso de la parte noroeste de Córdoba, Y bueno, vivían en un pueblito. Y de repente el pueblo ese se transformó completamente, la zona que va de La Calera, Argüello, toda esa zona, y se hicieron todos country. De hecho, se hizo un camino que se llama Camino Intercountry, que es una ruta que lo que hace es unir los country, ¿no? Entonces, y también la gente que vivía ahí de repente tuvo que, no solamente quien no tenía obviamente la posesión de la tierra fue desalojado, sino que además la gente del pueblo, acostumbrada a una vida de pueblo, tuvo que enfrentarse a las glorias y miserias de una gran urbe de repente, ¿no? Entonces, significó un sacudón también a su estilo de vida. Y bueno, y es muy interesante lo que nos comenta Andrés, porque esto se está replicando en la zona de Juárez Celman. Y efectivamente, hay en Córdoba toda una movida inmobiliaria enorme, donde incluso hasta se utilizaban los procrear para crear esto simil country. Entonces, que además, como barrio privado, tiene además una lógica escindida de la lógica urbana, ¿no? Del resto de la lógica urbana. Y hay todo un conjunto de empresas y una especulación inmobiliaria muy fuerte, porque además ya se está agotando la especulación inmobiliaria en la zona céntrica. Se está agotando en Alta Córdoba, en Nueva Córdoba, porque la inversión ha sido tan ilimitada que ahora tenés una cantidad importante también de departamentos que tira abajo el precio, digamos, producto de la masividad de las construcciones que hay, y bueno, y resultan más rentables estas otras inversiones, a las cuales se brinda también un crédito a la clase media para poder acceder a estos country, ¿no? Entonces, se genera ese círculo financiero que para muchos economistas es también una burbuja, ¿no? Una burbuja inmobiliaria en este caso. Así que bueno, ya no nos queda nada de tiempo, tenemos un temita musical. Así es, no nos queda nada de tiempo. Escúchenlo hasta el final de este programa, muy lindo. Exactamente, Las Tomas, y en este en particular es un tema de Jara, que Víctor Jara lo hace justamente con motivo de una importante toma allá en Chile. Escúchenlo, es muy interesante, estamos hablando de los 70, escúchenlo, ¿qué pasa de los 70 a 2018? El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno, la 1 de la mañana, había una neblina espesa, y esa fue la que los favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros, y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, carritos de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con su cosa de comida. Y entonces esa noche nosotros lo fuimos hacia adentro, despasado al canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, porque ella, la señora, me parece que estaba en cinta, me parece. No. Se había mejorado hace poco de guagua. Thank you.